Bueno, Bazi, otro año más. Por fin llegó el día, ¿no? Por fin llegó el día de gritar y de pasarlo otra vez bien. Como he comprobado, bueno, la gente ha vuelto a responder, nosotros estamos contentísimos y el punto de partida para el nuevo trabajo, vamos a ver qué pasa. Bueno, y a partir de ahora el disco ya está presentado, ya he hablado antes con Sergio, empezad a promocionarlo por donde podáis, ¿no? A movernos ahora y a tocar mucho, dar muchos conciertos, salir, romper el cascarón, que siempre es lo más difícil. Hay un proyecto muy ilusionante, hemos grabado temas nuevos, como ya lo hemos presentado antes, has escuchado alguno de ellos. Proyecto esto no para, esto es una máquina que no para y estamos trabajando, valga la redundancia, con la casa de las máquinas, con el sello de Sergio, y todo es positivo y todo es mirar al frente. ¿Ahora tenéis pensado de girar por aquí, por la provincia? Bueno, en principio todavía no nos han querido descifrar mucho, abrir mucho el melón, Fran, nuestro manager, y Sergio y esto, pero ya están preparando, ya tienen entre manos una historia de empezar a movernos fuera de aquí, fuera de Andalucía, y bueno, a ver qué pasa. Y por supuesto en el horizonte, ya sabes que... Y a México, ¿no? Claro, eso está en el horizonte todavía. Pero, ¡hombre, está por aquí Pedro! ¡Pirri! Bajista de Ozono 3. Bueno, un placer hablar contigo. Igualmente, Gustavo. Es que soy unos cracks. Yo, antes del concierto me ha dicho que estaba nervioso, pero... Yo nunca lo veo nervioso, ¿eh? Posando para las fotos, pendiente de todo. Bueno, no sé cómo lo hace, Pirri. Se queda sin palabras. Me he quedado en blanco. Disimulo bien. Los nervios, imagino que eran por dentro, ¿no? Los nervios siempre, antes del concierto, es normal, ¿sabes? Bueno, ¿cómo habéis encontrado en el escenario? Bueno, salvando algunos pequeños problemillas que hemos tenido. Problemas sonido, habituales, ¿no? Problemas de sonido interno y eso, pero por lo demás bien, vamos, bastante bien. Además, el espectáculo, luces, sonido, ha trabajado un montón de gente. Mucha gente poniendo para poder hacer... el empeño. Desde las taquilleras, ¿no? Hasta el club de fans que está ahí también. Sí, todo el mundo trabajando. La verdad que sí, da gusto, ¿no? Esto es una maravilla, te puedes llegar a acostumbrar, ¿eh? A lo bueno se acostumbra uno rápido. Puedes llegar a acostumbrar rápido a que te ayuden tanto, ¿eh? Bueno, pero con toda esta gente detrás, yo creo que la ilusión ahora mismo será máxima, ¿no? A tope, ilusión a tope. Y ganas de trabajar muchísima. Un poquito de suerte. A mí el concierto de hoy me ha parecido una segunda parte donde lo dejamos el año pasado. No sé si te acordarás que te comenté, la primera parte del concierto del año pasado fue más lentita, luego fue subiendo. Bueno, pues hoy he empezado ya dando caña de principio, ¿no? Sí, bueno, si te has dado cuenta, hemos quitado bastantes canciones del repertorio, bueno, del disco anterior. De hecho, no hemos tocado ninguna, ¿no? Que también ahora me la han recriminado. Pero hay que renovarse. Bueno, las emblemáticas no han faltado, ¿no? Ahí están algunas que son del disco nuevo, pero que llevamos un tiempo ya tocándolas. Y bueno, como Tu Interior, con la que hemos cerrado y eso, que la gente le gusta, la cantamos con la peña. Esa es la que... Hay que guardarla, siempre hay que guardarla. No te puedes tampoco... Pero hay que ir renovando y enseñando el nuevo material. Nuevo material, a que habéis hecho 23, ¿verdad? Sí, hemos hecho 23, hemos hecho Si Bastasen Dos Flores. Y la versión de Mania. La versión de Mania en inglés y en español. Y en español, sí, para que hartéis de Mania. No, pues la verdad que me ha gustado bastante, como siempre. Y bueno, os deseo, ya sabéis, lo mejor y... Muchas gracias. Igual que nosotros a ti. Y seguiremos en contacto, como siempre. Eso estamos día a día. Venga, hasta luego.